Muy buenos días, aquí nos tenéis otra semana más en La Contratertulia. Ya sabéis, un programa que emitimos en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Un programa que vamos a grabar en directo, vamos a grabar hoy, día 19 de junio de 2016, domingo por la mañana, aquí en el centro de Madrid, en el populoso barrio de Lavapiés, junto al Rastro. Y hemos madrugado para dejar por aquí para dejar por aquí esta grabación, ¿no? Para que podáis escucharlo esta semana. Estamos un poco en el programa en horas bajas porque gente del programa, por temas profesionales, está teniendo bastante, bueno, está teniendo lío y no nos podemos juntar. Esperemos estar más gente en siguientes ediciones. Ahora esta contratertulia va a quedar bastante coja porque estamos solo dos personas, Más que suficiente, diría. Me pero veo porque tengo bueno, el micro cerrado. Más que en la suficientes. contratertulia de esta semana grabada el 19 de junio va a haber solo dos personas, dos púgiles, dos contendientes y que empiece el programa. Bueno, ¿qué noticias suculentas nos traes hoy por aquí? Pues hay bastantes cosas, la verdad. No está esto muy organizado, pero yo creo que nos apañaremos para Yo tengo dos re rellenar esta temas. hora con cosas de interés. Yo, una de las cosas que sí que quería decir para empezar es dar una buena noticia, que es que por fin ha sido liberado y ha salido de la cárcel Gabriel Pombo da Silva. Hace pocas semanas tuvimos aquí a su madre, de Madres contra la Impunidad de Galicia, Nais contra la Impunidad, que estuvieron aquí en un programa interesantísimo que recomendamos a la gente que lo escuche. Ahí está grabado, ¿no? En los archivos, ¿no? De los programas pasados. Y este hombre, este compañero, una persona anarquista, un anarquista revolucionario que se ha tirado 30 de los 46 años que tiene en la cárcel, ¿no? Entró de jovencísimo en la cárcel para cumplir 2 años y por diferentes temas se ha tirado 30 años en la cárcel. Al fin ha salido por haber cumplido todas sus penas. Hablamos ahí con su madre de su tema de su caso en concreto. Nos alegramos un montón de que haya salido. Esperamos que nunca más vuelva Gabriel Pombo da Silva a la cárcel. Es una persona que seguro que vamos a poder, antes o después, hablar con ella y tener noticias suyas, porque es una persona comprometida en la lucha, ¿no? En la lucha por la libertad, en la lucha contra el capitalismo. Alegrarnos de la salida de este compañero, felicitar de aquí a este compañero, a su familia, alegrarnos de que por fin ha salido de la cárcel y, como decimos, que nunca vuelva ahí. Una muy buena noticia de Una una muy. persona Sí. que a mí personalmente me alegra infinitamente saber que ha salido por fin de esa pesadilla de 30 años de reclusión. Una Y auténtica barbaridad. un abrazo y un beso muy fuerte para su madre que estuvo aquí. Y bueno, el sufrimiento que ha tenido esa mujer, Este hombre que ha sufrido pues. en primera persona, en sus carnes, el régimen FIES y otro montón de cosas. Entonces, bueno, por si a alguien le interesa, el otro día, no me voy yo mucho por esas cosas de internet, pero en el YouTube, que hay de todo, resulta que hay una entrevista que hizo un agente de una radio libre, creo que de Sudamérica, telefónica, con Gabriel Pombo da Silva cuando él estaba en una cárcel de Alemania. Entonces, es interesante oírle a él de su propia voz, ¿no? Por el teléfono, el rato que puede, que tiene, los minutos que tiene para llamar, esta entrevista telefónica de una radio. Digo, por si alguien quiere recabar un poco de información sobre este compañero y recordar que escribió en un libro que en su día que circula por ahí, que es Diario e ideario de un delincuente, ¿no? Entonces, eso, pues decir que esas cosas las ha escrito ese compañero, que está fuera, que nos alegramos y que después de haber tenido a su madre aquí en este estudio hace pocas semanas, pues me parece que era una cosa que teníamos que decir, ¿no? Sí, Entonces, nos aquí alegramos queda muchísimo por la familia. Y, hombre, y evidentemente por él, pero también por la familia. me gusta poder dar una buena noticia, cosa que Pocas pocas veces veces se podemos puede. hacer, ¿eh? Pocas veces se Desgraciadamente, puede. pues ahí está, ahí Yo tengo un está. tema que, bueno, a mí hoy me resulta bastante interesante, no sé qué te parecerá a ti, que es el tema de la empresa madrileña de la vivienda, ¿no? Lo de la vivienda municipal y tal, vinculado también a las elecciones que hay ahora, ¿no? La Sí, campaña podemos empezar electoral. con esos temas que son más No sé. cercanos y con el tema del proceso electoral. Todo el mundo que escucha este programa sabe de aquí que desde luego estamos por el boicot a las elecciones, por la no participación en la farsa democrática, en eso que llaman la fiesta de la democracia, en la que nosotros creemos que no hay que participar y hay que denunciar. No pensamos, como dice gente, que da igual votar que no, lo que importa es lo que se hace el resto del año. Nos parece que el día de la votación es un día muy simbólico, muy importante para la democracia, y es un día en el que no hay que participar si no es de manera de ponerlo en entredicho, pedir la abstención, pedir el boicot, porque lo primero que hay que hacer, creemos, o sea, para que pueda haber algún día posibilidad real, para que un día la gente pueda pensar en salir de este sistema depredador que está destruyendo el mundo, el sistema capitalista, de los estados capitalistas, de las democracias parlamentarias, para poder pensar en salir de ahí, lo primero que hay que hacer es criticarlo e impugnarlo. Entonces, para eso no hay que participar en él. Es lo que nosotros creemos, eso es nuestra postura, ¿no? Entonces, pues, no solemos hablar mucho, no hablamos demasiado del tema estas últimas semanas, ¿no? No hablamos mucho del tema porque pero como ya, es un debate que nos es ajeno. Quiero decir que ninguna alternativa, entre comillas, para nosotros todas esas alternativas, entre comillas, son la misma. O sea, la de los gobernantes que te quieren mandar, te quieren decir cómo tienes que hacer las cosas y quieren seguir participando alegremente en un sistema capitalista, solo hay que ponerle un rostro humano. Hay que tener, también hay una cosa que dice mucho la gente, ¿no? Que dicen, ¿y vosotros qué proponéis? ¿Qué alternativa dais? Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, nosotros no proponemos directamente, no es que propongamos ni que tengamos aquí, porque nosotros no tenemos ningún programa ni electoral, ni no electoral. Ni un ideario, ni una forma de decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Por eso, ¿no? Pero lo que sí decimos es que, desde luego, este mundo es un horror. Los datos que damos aquí en todos los programas, que no vamos a repetir, demuestran que la injusticia cada vez se acentúa más. Es un horror, es liberticidio constante, es masacre de pueblos, es destrucción de culturas, es destrucción del medio natural. Eso es el capitalismo que en el mundo en el que vivimos nosotros, aquí en el norte, está el capitalismo es gestionado por estados democráticos y democracias parlamentarias, igual que en su día fue gestionado pues por regímenes comunistas del capitalismo de Estado, en buena parte del orbe, igual que en su momento pues el fascismo, la dictadura militar fueron las que necesitó el capitalismo para implantarse. Ahora mismo aquí son estas supuestas democracias parlamentarias que, como decimos, hay que criticar y con las que, por supuesto, no hay que colaborar. Por supuesto, queremos otro mundo y, para empezar, lo que no se puede hacer es, no queremos que se pueda querer otro mundo mientras se participa de este y se gestiona este y se apoya como están haciendo ciertas fuerzas políticas. Pero es que además, ¿no? Como si fuese algo nuevo, o sea, quiero decir, yo soy muy pesado con la historia y tal, ya desde tiempos de Proudhon, cuando a Proudhon le preguntaron por las candidaturas obreras de la revolución de 1848, ya Proudhon decía, una vez más los trabajadores van a ir de la mano de sus verdugos para luego ser traicionados. Es decir, es ensayar una y otra vez fórmulas que la historia ha demostrado que son caducas, el parlamentarismo, el delegacionismo, los expertos que nos gestionen la vida. Cuando ahora, decimos, ¿qué proponéis vosotros? No es que tengamos propuestas, es que simplemente la gestión desde abajo de los asuntos que nos atañen a cada uno. Sobre todo porque, entre otras cosas, la gente que defendemos que hay que, desde luego, desde una definida, nítida y clara postura revolucionaria, anticapitalista y antiestatal, intentar organizarse, intentar levantar cabeza para impugnar, criticar este sistema capitalista, ¿no? No podemos vender nada. Nosotros no somos partidos políticos que vendan nada. Hay mucha gente que quedó acomplejada ante, por ejemplo, el rápido desarrollo y crecimiento rapidísimo de fuerzas, estas nuevas fuerzas como Podemos. Hay gente de movimientos sociales, incluso el movimiento libertario, que quedó muy acomplejada, quedó muy envidiosa, ¿no? Dijo, ¿cómo puede ser toda la vida haciendo cosas y nosotros no, como que nadie porque nos sigue, como si fuéramos mesías? Sin embargo, esa gente ya se lleva a la gente de cabeza en dos días. Porque el leninismo lo explicó muy claro desde 1917, una vanguardia de dirigentes espabilados y listos que van a manipular a la gente sin que la gente siquiera se dé cuenta. O sea, ya George Orwell nos lo contó. ¿Y vosotros qué proponéis? No proponemos nada, porque nosotros no vendemos nada. Nosotros no tenemos un programa electoral. Hombre, yo sí propongo que los problemas que me afecten, gestionarlos entre mis iguales y desde abajo y con su participación. Que nosotros no vendemos un catálogo mejor que el de otros, de IKEA o de lo que sea. No vendemos un catálogo para decir, ah, no, es que es verdad, este mejor que el otro y os preferimos a vosotros. No estamos entrando en esa disputa, porque es un absurdo pretender que 1.000, 2.000, 100.000 o 1.000.000 de personas eventualmente en un momento voten a una fuerza política u otra. Llevamos muchas décadas, por desgracia, de democracia, y vemos que han ganado diferentes fuerzas, diferentes signos, con la misma población, me refiero, la gente cambia de voto, la misma gente, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que no se vende nada. Lo mínimo es decir, alto y claro, no se puede colaborar con este sistema, con la dictadura parlamentaria, no se puede participar en las elecciones, no se debe. Y a partir de ahí, de tener claro que se quiere otra cosa y otro mundo y que en este no se participa, a partir de ahí se puede empezar a hacer algo. Difícilmente se puede llamar a la gente a la lucha contra un sistema y a la vez que llamas a la gente a la participación en ese sistema, ¿no? Y a asumir los mecanismos de representación de ese sistema, que son absolutamente antidemocráticos. Es que además, no se puede. Yo quiero ahondar en esto. Dicen que sí se puede, yo digo, no se puede. Sí se puede, además yo recuerdo que, bueno, no voy a entrar al debate del origen de ese lema, que es un lema futbolístico o futbolero de un equipo de América Latina, pero bueno, paso del tema. Lo que quiero es ir a los hechos, ¿no? Porque hay un artículo en el Todo por Hacer, bueno, que supongo que será no solamente el Todo por Hacer, que la gente lo conocerá. Es una publicación sobre... libertaria que sale en Madrid, sí, hace unos años mensualmente. Sí, sí, ya van por, bueno, el ejemplar de junio de 2016 es el número 65, o sea, que llevan ya... unos cuantos. Sí. Bueno, en este periódico hacen un informe sobre el tan cacareado nueva forma de hacer política, la nueva forma de gestión, ¿no? Porque a veces cuando se ha hablado de los ayuntamientos estos del cambio, concretamente el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y la política de la empresa municipal de la vivienda, ¿no? Esto, porque muchas veces cuando por ejemplo, en el último programa, ¿no?, os habló del asunto de los refugiados, ¿no?, y se decía, no, es que el ayuntamiento no tiene capacidad de incidir sobre la llegada o no de refugiados, el ayuntamiento no... Bueno, pues en este asunto sí que tiene el ayuntamiento capacidad de incidir, ¿no? Entonces... ¿De qué asunto hablas? Del asunto de la vivienda, de los desahucios, de los desalojos, de todo el movimiento que ha habido y que sigue habiendo en Madrid de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ¿no? De gente que se lo ha currado, gente que ha trabajado desde abajo, entre iguales, y que alguna parte de esa PA y mucha gente, no de la PA, pero mucha gente pensó que una vez que esos famosos ayuntamientos del cambio, una vez que los nuestros estuviesen en el poder, iban a entregar esas viviendas, esas casas a la gente que las necesita. Bueno, pues ¿cuál es la sorpresa? Mía no, desde luego, pero de ciertos sectores de la PA, cuando resulta que van negociando o van intentando ponerse de acuerdo con el ayuntamiento y demás, y las políticas llevadas a cabo por este ayuntamiento del cambio, liderado por la ex jueza, la señora Carmena, pues resulta que son iguales, cuando no, más restrictivas incluso que las del Partido Popular, ¿no? Esto también se ha dicho que no, que había discusiones entre ciertos sectores de Ahora Madrid, que si los de Ganemos Madrid son bastante más radicales y estaban en contra de esta normativa. ¿A qué me refiero con esta normativa? Pues que es además la normativa defendida por la delegación de gobierno, es decir, que los ocupas no puedan acceder a viviendas de protección oficial, ¿no? Bueno, para empezar, la mujer que dirigía la oficina de la empresa de la vivienda de Madrid, María Serrano, bueno, según me comenta gente de la PA, bueno, una persona bastante autoritaria, bastante pagada de sí misma, bastante poco dialogante, bastante cortante, siempre con una agenda ocupadísima, desde luego nunca para atender a la PA, sino me imagino que para atender a los señores que tienen las viviendas y demás. Y eso en cuanto a la forma de hacer, ¿no? La forma diferente que hablaba esta gente, ¿no?, de hacer las cosas. Se niega continuamente a recibir a la gente de la PA. Tal es así que es que hoy me he enterado en el periódico que resulta que, claro, la han hecho dimitir, ¿no? La han dimitido, la han cesado o como Carmena se diga. Ha dimitido a Carmena la ha dimitido. Porque tenía unas formas poco conciliadoras con esos... La forma elegante de decirlo es diferencias en el modelo de gestión. Ajá. Bueno, pues al lado de la delegada del gobierno, la causa esta que también, bueno, pues se podría hablar luego y tendido sobre el origen de esta mujer. Bueno, pues la delegada de gobierno es la que está intentando dividir como los desahuciados buenos y los desahuciados malos. Los desahuciados buenos serán los desahuciados que sigan... La delegación de gobierno no depende del ayuntamiento. No, pero el ayuntamiento y la delegación de gobierno están de acuerdo en la doctrina política que se está aplicando a la hora de entregar vivienda pública. Es que por eso te digo que el cambio, el poder una es el cosa poder. Una cosa aclarar, cuando has dicho, digo, para cuando has, cuando habla de que los ocupa no puedan optar a vivienda, no estamos refiriendo a centros sociales ocupados ni a nada. No, a estamos refiriendo a familias que como se encuentran en la calle, pues se ven en la necesidad, no les queda otra que ocupar una casa. Y si ocupan por necesidad, para no estar tirados en la calle, una casa del IBIMA, a la gente que ocupa casas, o sea, a la gente que más necesidad tiene, que tiene que ocupar casas, resulta que al haber ocupado una casa, les dicen que como no ocupan una casa, no les van a meter dentro de la lista del IBIMA para darles casa. Esa es la política de la delegación de gobierno, que su campaña está clarísima, que es divide, ¿no? Divide los buenos de los malos, los obedientes, los que obedecen la ley, los que esperan la migaja y tal, y que si se tienen que tener 5 años debajo de un puente con sus hijos porque no hay rapidez en la gestión de esas viviendas, pues que se tiren. Y los que, en cambio, ante la lentitud de esa gestión, ante esas promesas nuevamente incumplidas, deciden ocupar casas, pues son directamente quitados de esa lista, ¿no? Es decir, lo que acabas de decir, la gran paradoja de que cuanto el que ocupa una familia con niños pequeños que ocupa es porque está en una necesidad extrema. Precisamente la gente en una necesidad más extrema es la gente a la que se elimina de esas listas. Es como si dijeran, no, vamos a hacer un subsidio para los más pobres, pero los que estén pidiendo en la calle, los que mendiguen, no les vamos a dar el subsidio. Claro, porque... O sea, tienen que esperar muriéndose de hambre. Tienes que esperar encerradito, que les vamos a dar donde no molestes, para que coman, y mientras que se callen. Y mientras tanto, no molestes, mismo, no hagas ruido, no critiques la política del ayuntamiento, porque claro, se presentó, fue una reunión, ¿no? Esto viene contado en el Todo por Hacer, y se presentó parte de la Asociación de Vecinos de Hortaleza. Cuando las preguntas hacia la alcaldesa eran para... bailarle el agua, las respuestas eran largas, generosas, sí, y demás. Cuando las preguntas empezaron a rondar en torno a este tema, ¿no? Y demás, fue cuando la alcaldesa empezó a no esquivar las respuestas, sino directamente a no contestar, porque decía que las propias formas en las que le hacían las preguntas quitaban la capacidad de hacerlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y los groupies y fanáticos de la alcaldesa, pues bloquearon las voces disidentes con grandes aplausos. Esto me recuerda lo de ahora mismo de adjudicación a familias pobres, a gente pobre. Sí. Pero luego hay otra cosa también en la que también hay un conflicto, que es también con el Ayuntamiento de Madrid, claro está, uh-huh, ¿no? De nuestra amiga Carmena y todo lo que hay alrededor, que es en concreto lo que está haciendo el ayuntamiento en relación a diferentes casas ocupadas, pero ya centros sociales ocupados, la gente que ha ocupado espacios para ponerlos en uso con ciertas reivindicaciones políticas y tal. También viene en el todo por hacer, muy interesante. Ahí está habiendo mucha fricción porque, de hecho, parece ser que el ayuntamiento y algún concejal en concreto se ha puesto en contacto con un par de centros de estos y les ha dicho, bueno, prácticamente que tienen que constituirse, ¿no?, en una asociación legal y tienen que hacer una asociación legal. Y porque si no, no es que le vayan a desalojar, pero no les va a dejar, por la normativa municipal, desarrollar ningún tipo de actividad, o sea, ninguna charla, ningún tipo de absolutamente ningún tipo de actividad cultural dentro, porque no les van a dar la licencia para hacer esa actividad. Es un auténtico chantaje. Es que es muy interesante porque viene vinculado con lo de, bueno, la desgracia aquella del Madrid Arena, ¿no? Que, bueno, pues ante la responsabilidad, sabemos, ¿no? Y tal, pues les están chantajeando diciéndoles, bueno, es que sois responsables de que ocurran este tipo de accidentes, tal. No sé, los centros sociales ocupados no pueden ser autorizados por la autoridad, valga la redundancia, porque entonces dejan de ser centros sociales ocupados y son oficinas del ayuntamiento. Entonces, como algunos han acabado siendo, ¿no? Algunos, claro, además, es que... Pues eso me voy al Centro Cultural del Ayuntamiento, a peleas de gallos, batallas de gallos. Hay gente dentro de alguno de estos centros ocupados de Madrid que el otro día vi con satisfacción unas pegatinas, no muy lejos de aquí, en las que ponía ahora, como lo de ahora Madrid, bien, sí, me parecía una copia, y ponía ahora, en vez de Madrid, ponía ahora mierda. En vez de la Madrid, ahora mierda, y ponía como es la misma mierda, no, ahora Madrid es la misma mierda, ahora mierda. Y explicaban cómo el ayuntamiento, este conflicto, ¿no?, del ayuntamiento con algunos sociales ocupados. O sea, como vemos, cuando en la realidad, en el trato real con ciertos problemas como el de vivienda, por un lado, con el problema de la gente pobre que a nivel individual ocupa casas para vivienda para poder meterse ahí con sus hijos porque no tienen vivienda, por un lado, y por otro lado, con los centros sociales ocupados, ¿no?, que está gestionando gente que está por la autogestión, la ocupación, expropiación de edificios para ponerlos en uso, pues por los dos frentes, el ayuntamiento está gestionándolo de una manera que parece ser que los afectados no están muy a gusto. Entonces, pues eso, únicamente comentarlo, ¿no? Porque la gente que puso grandes esperanzas en estas cosas, como vemos, que desgraciadamente, pues no se puede esperar nada. Quiero recordar una frase antiquísima, una frase de el movimiento revolucionario de los anarquistas de hace muchas décadas aquí, que decía lo siguiente: paz a los hombres y guerra a las instituciones. Sí, entonces, sí, de las instituciones y de la burocracia y del Estado solo se puede recibir lo que estamos viendo, ¿no? Inoperancia y sobre todo problemas y desposesión. O sea, es lo que hay, ¿no? Así son las cosas, eso es lo que pasa y queríamos pues dejarlo aquí bien claro. Y sí, comenta. No, quiero repetir las palabras de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, pero que vienen recogidas, ajá, en el todo por hacer, ¿no? La Coordinadora de Vivienda de Madrid, vinculada a la APA, ¿no?, dice, bueno, es un comunicado que han escrito y dicen: hemos apostado por una dinámica participativa con el nuevo ayuntamiento. Así que, cuando nos comunicaron que desde la empresa municipal de la vivienda se pretendía modificar el reglamento interno, estoy referido a lo de los ocupas, ¿no?, nos pusimos manos a la obra para revisarlo y presentar las alegaciones pertinentes. El pasado 7 de marzo de 2016 presentamos ante registro un documento que a posteriori fue desestimado en su totalidad, exceptuando un pequeño punto de cambio de nombre. Ese es el nuevo ayuntamiento. Uh-huh. Entendemos con esto una falta de escucha y diálogo con el conjunto de la ciudadanía por parte de Marta Higueras y su departamento. Vistas las últimas informaciones sobre la aprobación de un reglamento que ahora sí parece parece suscitar cierta discrepancia social e interna en el seno del ayuntamiento, queremos recordar nuestras alegaciones y pedir una revisión de la desestimación de las mismas y remarcar nuestra total repulsa al requisito de no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble de titularidad pública en el momento de la solicitud o con posterioridad a la misma. Esta medida, al más puro estilo PP, bueno, a mí es que ya ves tú, todos los partidos me dan igual, pero en a ciertos esta sectores... Medida es al más puro estilo de cualquier Madrid, partido. Sí, al más puro estilo PP, o al más puro estilo Ahora Madrid, Ganemos Madrid o como se quieran llamar, al más puro estilo PP, es un círculo vicioso que no hace más que perpetuar y criminalizar una situación de extrema miseria, que no deja otra solución a los miles de familias madrileñas que se encuentran ahora mismo ocupando una casa de manera irregular a mantener la misma situación de irregularidad si no quieren verse en la calle. Bueno, pues este es el gran ayuntamiento del cambio, ¿no? Sí, bueno, como pues la mano, ¿no? Sí, así queremos que, hablar porque sí, bueno, queremos hablar porque criticamos se acercan, en general, pero queremos aquí pues dar unos casos concretos en los que ahí está ya el choque entre, decimos, fíjate, los dos frentes que se puede decir que tiene la ocupación, que es la ocupación de gente para vivienda, de gente que necesita vivienda, y por, en plan de satisfacer esa necesidad imperiosa de un lugar donde vivir o mal vivir, ¿no?, de familias pobres, y por otro lado, la gente que pues tiene una necesidad que es de ocupar espacios mayores para ponerlos en uso, ¿no?, una ocupación más política y más, se puede decir, beligerante, ¿no? Pues en los dos casos se está chocando con el ayuntamiento, que de una y otra manera está machacando a esta gente, ¿no? Eso hacen, que quede claro. Y también hace una reflexión final que a mí me causa gracia por los tintes históricos que tiene, que es, va a ser que contra el PP vivíamos mejor. Porque lo que tiene la izquierda en las instituciones es que se convierte en carroña recuperadora y hace que ciertos movimientos sociales se paralicen, ¿no? Hablando también, hay una cosa que, bueno, fijaros, ¿no? Hay una cosa que también quería comentar, el tema del Ayuntamiento de Madrid ha trascendido, ¿no? En este caso, pues lo suele sacar el ABC y periódicos así, claro, no muy afines a ellos, pues lo que es el fichaje de asesores de todo tipo por parte del consistorio madrileño, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, estamos viendo, pues, como por ejemplo, un último fichaje, un tal Jacobo Rivero. Vaya por Dios. Señor que no me suena, nosotros no me suena. Conocemos, ¿no? Una persona que hace años pues era de la radicalísima coordinadora de Colectivo Lucha Autónoma de Madrid y esas cosas, y que hoy ha sido pues fichada por el Ayuntamiento de Madrid. Ya había sido fichado tras las elecciones, pero le han ascendido a asesor de no sé qué leches, no sé de qué, porque hay muchos asesores de todo. Asesores. Pero el tema con un sueldecillo de 70.000 eurillos al año, ¿no? Yo creo que eso es por lo de los libros que ha hecho y tal. Bueno, sí, su carrera es grandiosa, ¿no?, la de este hombre, porque es libros. Es escribir un libro sobre Podemos y un libro que es una entrevista a Pablo Iglesias. Claro, con ese gran currículum, me imagino que... Y sobre todo por su cercanísima amistad a otro miembro en su momento de la Coordinadora de Colectivo Lucha Autónoma, que era a otros. Al que hoy es el segundo de la Alcaldía de Madrid, ¿no? Ignacio Murgui, Nacho Adelfa, ¿no? Sí. También un hombre que ha estado siempre metido en el tema de las asociaciones de vecinos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, donde también cuando estuvo, pues bueno, pues normal, claro, pues estuvo como pudo, pues colocó a la gente así más afín y todas esas cosas, pues decir, bueno, pues cómo esta gente que realmente, por mucho que digan en la entrevista que esto es por méritos propios, sinceramente no hay méritos para tal cosa y para tener unos sueldos de 70.000 euros al año, que serán todos los legales que quieran, pero que son un insulto a gente que de verdad se lo ha trabajado, ha estudiado, ha trabajado, ¿sabes? Y se encuentra en una situación difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal, ¿no? Es normal, o sea, es que es verdad, es normal que cuando gobierne el PP, pero pues metan a los asesores y sus amigos, es normal que cuando gobierne el PSOE, metan a sus amigos, de eso se trata, y es normal que ahora que está esta gente, pues metan a sus amigos. Entonces hay mucha gente que se está colocando y desde luego, pues con unos bastante buenos sueldos. O sea, en el tema, por ejemplo, de la lucha contra el paro, es verdad, sobre todo para ellos y los más cercanos han conseguido resultados muy buenos, ¿no? Y el sueldo mínimo interprofesional, de se lo han subido a ellos mismos, ¿no? Porque no está mal 70.000 euros al año. Entonces, bueno, pues queremos decir esta cosa. A mí me parece una auténtica indecencia. No he traído aquí, de hecho, lo traeré el próximo día porque, en concreto, este hombre, ¿no? Jacobo Rivero escribió en un libro que salió hace no mucho, que era Tomar y hacer en vez de pedir y esperar, ¿no? Una especie de reflexiones sobre los años de pasados de la autonomía en Madrid, del movimiento autónomo y tal, y acaba su escrito con una frase que no recuerdo perfectamente y me voy a reservar para otro programa, pero que vamos, sí, es no, para caerse de culo, ¿no? El título es dónde, bastante... Lo que dice y dónde está, ¿no? Sí, el título es bastante evidente, ¿no? Sí, hablando de su visión libertaria del mundo y esas cosas, ¿no? Si esa es su visión libertaria del mundo, estar enchufado en el Ayuntamiento de Madrid cobrando 70.000 euros... Que tú ya sabes que en Estados Unidos... Hacer una gran contribución a la literatura mundial y a la crítica social haciendo un libro de Podemos y otro de una entrevista a Pablo Iglesias, que es amigo suyo... Que tú ya sabes que en Estados Unidos los libertarios son los ultra... Sí. Capitalistas, sí, sí. Que bueno, no pues, pasa nada. Y pues, también sé que esto no es de Estados Unidos. Entonces, bueno, comentar esas cosas, ¿no? Yo quería, ya que estamos con el asunto, pues vincular, ¿no? vincular esto a las elecciones, ¿no? Vincularlo directamente, ¿no? Porque la excusa de mucha gente para participar en el circo electoral es... No, es que ahora vamos a echar a la derecha de que gobiernen los nuestros. Digo, pues si los nuestros, que desde luego míos no son, actúan de esa forma que están actuando, pues a ver si conseguimos desanimar a la gente que en algún momento se animó a votar por ellos. Porque... Sí, bueno, pues recordamos, por ejemplo, la victoria de las fuerzas de la izquierda, supuestamente más así, pues de Syriza en Grecia, y como ahora yo el otro día lo veo de vez en cuando, que siguen haciendo huelga, los pensionistas le siguen recortando, están con un mosqueo que no veas, sigue habiendo huelgas generales, y, o sea, la situación es calamitosa, ¿no? Y pues sí, pues se ha plegado ese gobierno totalmente a las exigencias de la Troika, del FMI y de todas esas cosas para los rescates. Es lo que hay, ¿no? Ganaron y listo, y que era el objetivo, si era lo ese. Que han hecho, si eso es a todo lo que aspiran los votantes de Unidos Podemos, ¿no? Esos de, ¿cómo era? Patria, pueblo, unimos Podemos, que con esos lemas tan falangistas, didácticos, no falangistas, con esos lemas pretenden ganarse ahora a la gente, importar este patriotismo de izquierda latinoamericano aquí. Ya te digo, esperemos que no lo consigan, probablemente sí, aunque le saquen unas cuantas veces en la tele y cosas de esas. Pero eso, entonces, tenemos dentro de poco las elecciones. No sé si tienes por ahí cierta cancioncilla que queríamos poner para animar un poco a la gente, ¿no? La tenemos. Hacer una reflexión, por lo menos a la audiencia de este programa, a la gente que tenga momentos de flaqueza y debilidad y se vea empujado al tema este tan asqueroso de la manipulación, que no iban a lo del mal menor, mejor que gobiernen estos a que gobiernen los otros, a participar ahí. Hacemos... pedimos que reflexionéis, pedimos a la gente que no participe en las elecciones, ¿no? Que no participe en las elecciones, que no refrende este sistema, que no apoye este sistema, que no participe de él. Este sistema hay que impugnarlo en su totalidad y no se puede hacer desde dentro y desde la participación y de acudir a los llamamientos que hacen desde arriba. Pues nada, con esta corta musiquilla de la canción Elecciones Rosa, la música de la Pantera Rosa del Grupo Maniática, pues continuamos aquí en la Contratertulia. Quiero recordar, no hemos dicho antes, el contacto que tenemos de correo electrónico, contratertulia@gmail.com, por si alguien quiere ponerse en contacto con el programa para lo que sea. Y bueno, pues ahora mismo vamos a seguir hablando. Yo tengo una noticia. Yo tengo también muchas cosas después, pues venga. Vale, pues vamos a despacharlo, pues. Normalmente yo no hablo de nada de estas cosas porque es que me parecen absurdas, pero es que me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho el ilustre presidente de gobierno, ¿no? Hacía unas declaraciones que decía: pido el voto moderado para el PP, porque si el voto moderado se divide, va a beneficiar a los malos, ¿no? ¿Por qué hago este comentario? Porque me llama la atención el nivel intelectual, el nivel de debate político que hay, ¿no? El nivel es que vienen los malos, el nivel es... el símil de futbolístico. El nivel es decir, las diferencias electorales, las diferencias entre las alternativas dentro del sistema parlamentario son tan absurdas que el discurso de unos es que viene la derecha y el discurso de los otros es que viene la izquierda, que vienen los malos, y la capacidad de raciocinio, de acción. Sí, hombre, estamos viendo, por ejemplo, te digo, la propaganda electoral, ¿no? Pues a veces a un candidato pues ponen a gente así más guapa y tal, porque en realidad es un producto que se vende, pues ¿no? Entonces, los anuncios que hay en la tele de las diferentes fuerzas que concurren a las elecciones, que yo he visto alguno de pasada, pues cada uno hace un anuncio intentando ser lo más, se lo encargará, me imagino, a la empresa de publicidad. O sea, en realidad están vendiendo un producto, es como quien vende Ariel y Colón realmente. O sea, están vendiendo pues un producto con publicidad que lo que hay debajo no importa mucho. Pero nosotros decimos una cosa: realmente cada convocatoria electoral como esta, lo que realmente se trata es, se puede decir, un referéndum de apoyo al sistema imperante, a la democracia imperante, al capitalismo imperante, sí, hasta, y al sistema Franco, de la democracia. Hasta Franco hacía referéndums, claro, para que la gente apoyase. Sí, pero votase, lo que me refiero es que todo el mundo que va a acudir a las elecciones de dentro de unos cuantos días, la gente que va a acudir a votar, vote a unos, vote a otros, vote a quien le dé la gana, desde luego está diciendo sí, este sistema queremos que continúe, nos parece que debe continuar y queremos este sistema y no queremos nada más, porque si quisiéramos otra cosa, lo primero que haríamos tanto, es no tanto es así, apuntalar esta. Entonces no se puede apuntalar, claro, no se puede apuntalar el sistema de dominación que sufrimos aquí, el capitalismo, los estados democráticos, la dictadura parlamentaria, la democracia parlamentaria que llaman, no se puede apuntalar, no se puede ir a votar y decir sí. Pero es que en realidad un referéndum. Es tan así, esto. La otra noticia que tengo vinculada a este asunto es, ajá, la noticia de una coordinadora de portavocía de la SICAP, que dicen que no tienen ningún miedo a perder ningún tipo de privilegio después del 26J, ¿no? Ya sabemos todos qué son las SICAP, y si no, bueno, pues son esos fondos de inversión. Explícalo de, por si acaso. Bueno, pues fondos de inversión de hiperricos, ¿no? Que lo mínimo que tienes que tener son 2,5 millones de euros de inversión, uh-huh, y que se hacen unas inversiones colectivas para tributar al 1% en vez de tributar al 45%, que les correspondería por esa cantidad de dinero que tienen, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí están ilustres familias como los March, que ya fueron los que financiaron el golpe de Estado de Franco, ¿no? La familia March, la familia Amancio Ortega, pues las famosas Koplovich, bueno, los típicos, ¿no? Y cientos de los que nos gobiernan, nos mandan, nos dirigen, los dueños de los consejos de administración de la mayoría de las empresas españolas y todo eso. Bueno, pues es una especie de portavocía esta SICAP y dicen que ellos no tienen ningún temor después del 26J. Por cierto, esto me recuerda que el otro día me apunté, además para haberlo traído aquí, pero no sé los papelotes, lo voy dejando por ahí, no soy tan ordenado como Rajoy con sus... Es que no entiendo mi letra. Amarillos. Disculpe, no entiendo mi letra. Pero sí que ya que has hablado de la SICAP, sí que ha salido una noticia que, dada supuestamente la más mayor la cierta inestabilidad política que está habiendo en los últimos meses aquí en el Estado español por el tema de la repetición de elecciones y que no se conforma un gobierno y tal, estable y esas cosas. Entonces, han aumentado los fondos de SICAP, de empresas de estas. Sí. No sé si es en Luxemburgo o si era en Liechtenstein o que por ahí, han aumentado una barbaridad. O sea que la gente que tiene pasta está metiendo el dinero allí, dejándolo a buen recaudo. Pero una cosa es lo que digan los medios de comunicación sobre el temor, las turbulencias, pero es que en los últimos 2 años, bueno, son 2 años, ¿vale? La inversión en la SICAP ha subido un 7,3% en España. Sí, sí. Quiero decir que es que la inestabilidad, que vienen los pues rojos. Pues los fondos de capital español que hay en la SICAP, de estos pequeños paraísos fiscales intracomunitarios, por lo visto se han disparado. Están poniendo ahí su dinero a buen recaudo, sí, ¿no? Sí, los que manejan la pasta. Bien, eso... Hacen muy bien. Estar aquí... Perdiendo el tiempo ahí pagando impuestos. ¿Qué tonterías esa? Quería comentar eso, entonces. ¿Ponemos a los otros jóvenes o...? No, vamos a continuar un poco. Bueno, venga. Pues vamos a ver... Mira, hay muchas cosas más de las que... Otra cosa, mira, yo una cosa que sí que de verdad quería comentar, ¿no? El tema de la campaña electoral, porque es una cosa que me llevó prácticamente a la náusea. ¿Cómo se puede ser tan repugnantemente manipulador y cómo se puede utilizar a menores en algo tan indecente como a los niños que no sé qué programa mierdero de la tele... Les llevaban como a preguntar a los políticos, incluso a Rajoy, los niños llevándoles y preguntándoles cosas, según los niños sus padres fueran del partido ese o no, pues mostrando su mayor o menor simpatía hacia el candidato, niños menores preguntando tonterías al presidente del gobierno, o sea, y a otros candidatos. A todos los mamarrachos y mamarrachas. Eso es, me parece vergonzoso, o sea, realmente... Yo no estoy por, desde luego, siempre... Ahora, con las cosa. Yo no estoy por las instituciones del Estado, pero realmente por momentos me parece que debía ser retirada la custodia de los menores a los padres que les ofrece para estos experimentos bochornosos y repugnantes de sacar aquí a los niños desde pequeñitos. Pues realmente eso en la escuela. Entonces estos niños han sacado un poco de la escuela. Eso en la escuela, ¿no? Y ingresar a la gente al sistema de dominación y hacerle ver que este es el mundo que hay y se acabó, no hay más. Que conozcan esto. Es patético ver a los niños de esa manera. Cosa que me hace enlazar con otra noticia escandalosa. Pero encima es que los disfrazan de... A uno pues lo disfrazaban de Rajoy, a otro lo disfrazaban de Pablo Iglesias. Así, encima como si fueran payasos los niños. Encima, o sea, hacerles ahí... O sea, bueno. Para distraer a la gente. O sea, es tremendo. Yo es que no lo vi, lo escuché, vi un cachito, cacho en el... Y me pareció escandaloso. Es escandaloso. Y claro, cómo se trata a los niños, eso da muestra, ¿no? Sí. De lo que es el poder. Cómo se trata a los niños, también no hace mucho, no a mucho aquí, en la Plaza de Toros de las Ventas, se ha utilizado este lugar, no para hacer un concierto de rock como han hecho a veces, sino para llenarlo de niños, llevar allí a la policía y hacer exhibiciones de policía. Cuenta la noticia, quién la narra, el García Olivo. Sí, bueno, una... yo ahora mismo, no, sí, sé que ha salido alguna cosa de Pedro García Olivo, este compañero, sí, hablando del tema, pero yo ahora mismo, vamos, ahora mismo lo que estoy es únicamente comentando de lo que yo recuerdo, pero vamos, llenaron la plaza dentro de las ventas de miles de niños traídos de las escuelas, lo llenaron de un montón de policías, cuando entraban a la plaza preguntaban a los niños, los periodistas, bueno, ¿tú qué quieres ser de mayor? No, oh, yo médico, yo no sé qué, yo tal. A la salida aquí, que ese mayor, decían todos los niños y niñas, policías, queremos ser policías. O sea, un auténtico lavado de cerebro. Claro, lo que todo esto sale porque una carta escrita de unos padres que tienen a sus hijos en quinto de primaria, ¿no? Ajá. Y que les llega la circular, ¿no? Pues típica del colegio, ¿no? Este tal día los niños van a hacer una visita y tal, no sé qué, ¿no? Y estos padres dicen, bueno, pues que ellos no consideran que sus hijos tengan que ir a visitar ese tipo de eventos porque ellos consideran que la policía es una institución que en el fondo es un mal de la sociedad. ¿En qué sentido? Uh-huh. En que en una sociedad justa, en una sociedad equilibrada, en una sociedad no se necesitaría tener policía, ¿no? Entonces los padres, sí, partiendo de esa crítica, no es una crítica, digamos, no, policía no. Es una crítica fundamental y razonada. ¿En qué sentido? En que en una sociedad que construye paz, en una sociedad equilibrada, en una sociedad justa, no es necesario tener quien garantice los derechos de propiedad privada, quien garantice, digamos, que no haya, entre comillas, delincuencia y demás. ¿Por qué? Porque si no hay el motivo, si no existe el motivo, que es la propiedad privada de los medios de producción, de la delincuencia, pues la delincuencia no existe y, por tanto, no es necesaria la policía. El tema es mucho más sencillo. Es mostrar una institución represiva, efectivamente, los cuerpos de seguridad del Estado, como es, sí, la Policía Nacional en este caso, que se encarga única y exclusivamente en mantener por la fuerza el sistema imperante de injusticia social, de los ricos arriba, los pobres abajo y todas estas cosas, pues eso ante los niños, pues ya desde pequeñitos, demostrarles que eso es lo lógico, que es lo normal, que es lo sano y que es lo saludable y que es como debe funcionar el mundo en concreto. La carta esta que salió era de un profesor. Ajá, el que sacó, sí, la carta denunciando esto, pues sí, y habla, pues eso, realmente cuál ha sido el papel de la policía en muchos barrios de Madrid, ¿no? Pues el tema, pues en la época de cuando la droga arrasó en todos los barrios pobres de Madrid, que la policía tuvo mucho que ver en eso, los controles que hace la Policía Nacional por todo Madrid, controles racistas, ¿no? A la caza del inmigrante, con la ley de extranjería. Con la criminalización también, pues en algunos sitios, por ejemplo, en el barrio de Tetuán, de colectivos como los de los inmigrantes que son allí, los dominicanos, ¿no? Dominicanos y sí, tal, o sea, habla los casos de abuso, maltrato y tortura policial, pues habla un montón de cosas así, ¿no? Como para criticar esto, pero vamos, eso es lo que es, ¿no? El sistema educativo, esa educación pública que tanto se defiende, es esto, entre otras cosas, es llevar a los niños del colegio a una gran plaza de toros, en plan coliseo, donde la Policía Nacional, pues les come la cabeza, son niños pequeños, son manipulables, son maleables y salen de allí, pues queriendo ser todos policías. Ya lo comentamos alguna vez, yo cuando era pequeño te metían en clase, por una parte metían a las COES, la fuerza esta de especiales del ejército, y había chavales de los coles que se metían a las COES porque te llevan y te comían la cabeza y claro, es un niño. De hecho, una vez llegaron a meter un cura en clase que nos pegó una charla y de hecho yo cuando salí ahí, yo era muy pequeño, yo hasta salí casi queriendo ser cura. Bueno, o sea, me refiero, es una vergüenza. Muy lejos no te has quedado. Bueno, es una vergüenza que se... Bueno, es que el sistema educativo es eso, pero es una vergüenza, ¿no? Concretamente te metan a curas, te metan a militares, sí, te metan policías en las aulas de los niños para comerles, sí, la cabeza. Es un escándalo, joder. Que no sean tan descarados, lo van a seguir haciendo. La escuela pública obligatoria entendida, fundada por la Revolución Francesa, estaba para eso, para imbuir, claro, a la gente, sobre todo a los infantes, del espíritu nacional. Entonces, mira, una cosa. Este fin de semana, ayer, de hecho, en Madrid ha habido una manifestación en la que se han visto un montón de banderas anarquistas, anarcosindicalistas y estas cosas. Fue una manifestación convocada por la CGT a nivel nacional en defensa de lo público. Una manifestación que salió desde la Plaza de Cibeles y acabó en la Plaza de España. Vino gente de la CGT prácticamente de todo el Estado. La manifestación no fue muy numerosa. Estuve con un compañero que participa en la contratertulia, está sindicado por su empresa, en la CNT no somos nosotros, pero alguno quiere de vez en cuando, ¿no? Estuve allí con él, tal, y bueno, la verdad es que, sinceramente, penoso, ¿no? Calamitoso, a mi parecer. Un montón, poca gente. Él mismo se quejaba que sí, la CGT tiene afiliados, pero la gente que se mueve es poquísima. A nivel nacional juntaron unos pocos cientos de personas, eso que vino gente de fuera, y el lema era la defensa de lo público, ¿no? Entonces, bueno, se pedía educación pública, sanidad pública. Cárcel, sí, pública de todos para todas. Claro, eso es lo que pedían, ¿no? La marea negra. Sí, el tema de había hasta pancartas de agua pública. A mí me parecía delirante. ¿Cómo que agua pública? Puedes decir agua para todos, ¿no? O el agua, pues que no se privatice el agua, que el agua agua no sea es el una agua para quien propiedad. se la beba, igual que la tierra para quien la trabaja, no sé, pero decir agua pública, o sea, me parece ya, o sea, que desde la gente supuestamente libertaria, lo que se esté haciendo es el pedir al Estado lo que ya hay, o sea, la educación pública y la sanidad pública, que por supuesto que lo hay, que no es ninguna cosa que se haya arrancado al Estado por lucha de proletarios que se inmolaron hombres y mujeres luchando por la sanidad ni por la educación pública, no, no, son servicios que por lo que sea, es una parte del Estado de bienestar, se han ido implementando, que funcionan, que por supuesto, no, desde aquí no vamos a pedir que se desman que dentro del mundo capitalista se desmantele todo lo que sea sanidad estatal y educación estatal, lo que sea, y queden la gente que no tiene un duro en la calle muriéndose de enfermo mientras los ricos van a sus clínicas privadas. Por supuesto que no pedimos eso. No, Pero, desde pero si luego, la queremos reivindicación aclarar, no es lo mismo público que estatal, no tiene nada que que... ver. No, perdón, sí, es lo A ver, mismo. Es lo mismo a ver, público en la que etimología de la estatal. palabra público y estatal no es lo mismo. Lo que Bueno, pasa yo es digo que una cosa, hoy el en día, mundo. cuando la gente Sí, dice sí. escuela pública, se está refiriendo a escuela estatal. Por Eso es supuesto. obvio. Entonces, ahora mismo, escuela pública es Escuela escuela estatal, estatal. Ahora punto. mismo, sanidad pública es la sanidad del Y Estado. por Ahora eso digo mismo, yo, policía pública es la es policía. la policía. O sea, lo público es Y por eso. eso El digo pueblo público cárcel pública de es el todos para Estado. Y todas. lo que no es lo público es lo común ni lo popular. Entonces, lo que habría que pedir, lo que nosotros podemos hablar y no podemos ofrecer ni dar a nadie porque no queremos ser un ministerio, es hablar, por supuesto, de que las cosas tienen que ser de todos, pero no públicas, porque lo público es del Estado y lo del Estado es del Estado, no Ya, es de pero la eso es una gente, y es tergiversación el que que lo el Estado ha hecho de administra. la palabra público. Vale. Cuando, por ejemplo, en otros sistemas educativos los colegios se llaman colegios estatales, no se Claro, llaman colegios públicos, se claro. llaman colegios estatales. Entonces, lo que el origen de la palabra público, efectivamente, porque público es un bar también es un lugar público, Entonces, lo que digo, que es privado si de pertenencia, supuestamente, pero público de utilización. si Entonces, sí. supuestamente la gente libertaria o que defiende en teoría postulados anarquistas, libertarios, anticapitalistas, a lo más que llega hoy en día, el nivel de crítica social que hay es a pedir educación pública y sanidad pública y no sé qué público, sinceramente, así nos luce el pelo, así desde luego no vamos a ningún sitio, eso es izquierdismo, no es más que izquierdismo y defensa del Estado y del régimen de dominación vigente y apuntalamiento y que los oprimidos pidan que se mantenga el sistema que les oprime. Eso es lo que es. Y no tenemos tiempo aquí, pero si hablásemos de educación pública, desde luego, que la Hombre, educación es un sistema educativo que hace que los niños, entre otras cosas, le lleva a la Plaza de la Venta, saber a la policía, un sistema educativo que tergiversa la historia, que engaña a los menores y que les lleva a ser ciudadanos, que es de lo que se habla hoy, ya no de pueblo, sino de ciudadanos sumisos y que crean que la democracia es un régimen justo en el que hay que medrar y al que no hay que impugnar y en el que hay que participar. Eso es lo que es. La educación pública es una mierda y un puntal del sistema y es lo que es. Eso es la educación pública. ¿La sanidad pública qué es? La sanidad pública, entre otras cosas, lo que es la medicalización masiva de la gente, es el maltrato a las mujeres Igual con la violencia que, obstétrica en los hospitales, es claro. la psiquiatrización de un montón de mujeres y de jóvenes, y es sobre todo una ni medicina preventiva ni leches, es únicamente, pues eso, o sea, si hay que hablar de salud, hay que hablar de tantas cosas, hay que hablar de Pero cómo nos habría enferma este que. mundo, o sea, es que son tantas cosas, y cómo se puede decir solo sanidad pública y educación pública, pero si eso lo dice el PSOE, hombre, es que si eso lo dice hasta el PP, dice eso, y eso es lo que dicen los libertarios de hoy, sinceramente. Habría que hacer un programa, igual que hicimos un Qué pena, programa con estas qué mujeres tan triste. interesantes sobre la Sí. violencia obstétrica, ¿no? Habría que hacer un programa especial, yo creo que aquí tenemos información más que suficiente sobre lo que significa la escuela pública, ¿no? Y eso tan Sí. cacareado y tan. No, es que además ahora Hombre, ya. yo tengo No, bastante quieren. conocimiento, pero Escuela ¿sabes por pública también qué? la quieren ya obligatoria de los 0 a los 3 años. O sea, es que ya Sí, quieren meter a sí, los sí, sí, niños de sí. los 0 hasta los Es que 50 parece ahora años. que lo ideal y cuanto más progre izquierdista eres es la educación obligatoria, alargarla ya desde los 0 hasta los 20 La años, expropiación ya. del niño por parte del Claro. Estado para. Yo digo que yo entiendo bastante de educación pública, como la mayoría de la gente que escuche esto. ¿Por qué? Porque he sufrido en mis carnes el sistema de educación pública. Porque he Bueno, estado en el muy cole. buen trabajo no hicieron contigo, desde luego. Afortunadamente, afortunadamente, no hicieron buen trabajo conmigo. Si hubieran hecho buen trabajo Foquete. conmigo, no estaría a lo mejor diciendo lo que digo ahora. me pude defender. Que te quedaste en cuarto primaria, reconócelo. No, siento decirte que me saqué la EGB y el bachillerato, el BUB y el COBE y esas cosas en su momento. En su momento, ¿verdad? Pero si no quisiera la universidad, porque siempre la he tenido mucha tirria. Ya, ¿no? Es que aparte que no... tampoco tenía mucho interés en ir, ni capacidad económica y tal, pero nunca me llamó la atención, la verdad sea dicha, ¿no? Bueno, pues, había otro en la familia. Pues eso, quería comentar eso. Ahora hablamos de la universidad y voy a salir por otro lado. Voy concatenando noticias, un poco engarzándolas de nuevo, porque ¿te acuerdas cuando dije yo, oye, eso que decías tú, el derecho de pernada de la mujer de la Edad Media, que sacamos ejemplos de ahora? Pues mira, es absolutamente escandaloso, ¿no? Voy a hablar de... Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos, como en todo el mundo, Estados Unidos, por supuesto, pertenece al mundo patriarcal, como en todos los lados, y allí en concreto, por ejemplo, dentro del ejército ha salido en numerosas ocasiones escándalos, igual que aquí en el Estado español de las mujeres en el ejército, pero allí en Estados Unidos, por ejemplo, es una auténtica... se puede decir ya casi con proporciones epidémicas, el abuso sexual dentro de las Fuerzas Armadas a las mujeres, incluso a hombres. O sea, es algo que es exagerado. No voy a hablar ahora de eso, eso lo apunto, sino lo que pasa en la universidad. Un tercio de las mujeres que van a la universidad de Estados Unidos sufren abusos sexuales. Imagino que en los departamentos, ¿no? Didácticos y tal. O sea... Sí, en la universidad. De hecho, otra cosa. El otro día la noticia salió porque un universitario, en este caso rubito y de ojos azules y de familia así de dinerillo, pues estuvo bien violó a una universitaria, la violó y la dejó además tirada, inconsciente, bebida, ahí entre unos contenedores de basura. ¿En Madrid? No, estoy hablando de Estados Unidos. Ah, perdón. ¿Qué pasa? Claro, no era un negro ni tal, pobre de un barrio pobre, que lo hubieran metido a la cárcel 40 años. Entonces ha salido a juicio y le han condenado a la pavorosa pena de 3 meses de cárcel por abandonar, por violar y dejar a una tía inconsciente tirada por ahí en la calle. 3 meses de cárcel. ¿Por qué? Decía el juez americano en este caso que, claro, a ese hombre pues no le podían destrozar su carrera y su vida, ¿no? Que estaba integrado, que tal, que cual. Claro, si hubiera sido un negro, como le pueden joder la vida, lo habrían metido a cadena perpetua. Es disparado directamente. Sí, por eso. Entonces, para que veamos, ¿no?, lo que hay. Entonces, quería hablar de eso porque el otro día también una noticia. Una chavala, una mujer joven, creo que era Pakistán, que se había casado con un hombre, o se fue a vivir con un hombre joven sin el consentimiento de la familia. Su propia madre la quemó viva, la asesinó. Joder. O sea, estoy hablando que... ¿Es que es eso de hablar de derecho de pernada de hace años? No, perdona. Ahora aquí, todos los días, en países del norte, en países del sur, del centro, del este y del oeste, la situación de la mujer es tremebunda. Mujeres mueren, mujeres sufren la represión más brutal y, de hecho, mueren a manos no solo de sus maridos, no solo de los hombres, también a manos de las mujeres, de su propia madre. O sea, claro, porque los valores son violadas y prácticamente impunemente en lugares, además, con supuestamente un gran sistema legal, que no estamos hablando de Pakistán. Porque sino los valores patriarcales no son valores del varón. Los valores patriarcales son valores del varón de la mujer, supuesto, y de todo ser viviente, supuesto, de una sociedad. Es que no... Pero bueno, que quería comentar esto, ¿no? Quería comentar esto porque es una cosa bastante escandalosa y no quería dejar de comentar aquí. Es que todos estos mundos jerárquicos, instituciones cerradas y demás, esconden una de mierda en cuanto observas un poquitín. Te refieres, por ejemplo, al mundo universitario. El mundo religioso, todas estas instituciones que siglos, efectivamente, ¿no? Ese prestigio, ese tal, son unas organizaciones jerárquicas que se basan en la humillación y en la obediencia ciega del de abajo hacia el de arriba. Y si encima añadimos cuestiones de género, pues ya me dirás tú. No, son instituciones que son instituciones del poder para mantener el poder. El poder es en sí abuso de poder. Entonces, dentro de una institución que mantiene el poder, se abusa del poder. Entonces, se abusa del poder ya, igual que se hacía aquí en la mili, de los veteranos con los reclutas que trabajaban, les puteaban con 1000 novatadas. Pero es que era también un abuso del poder. Pero es que hasta en la hostelería funciona así. El último es el que llena las cámaras. En ese caso, el abuso de poder de los veteranos que llevaban más tiempo con los nuevos. Un abuso de poder brutal. Y había otro abuso de poder, el poder, por supuesto, del machismo, el poder del hombre sobre la mujer. Entonces, ese abuso de poder también se hace dentro de allí. No, efectivamente. Claro, o sea, si ya de por sí son instituciones que se definen por el abuso y por el sometimiento del que está encima hacia el de abajo, si tú a eso cada vez ingresan más mujeres a esas instituciones, en una institución que además de autoritaria es 100% patriarcal, pues tienes como efectivamente, toda, supuesto, como todas están las instituciones porque han sido fundadas por el sistema patriarcal. Entonces, el abuso extremo se ejerce doblemente hacia la mujer, lógicamente. Ya no es solo el abuso de tú harás lo que yo te diga porque para eso te lo digo, no, harás lo que yo te diga y amarás, te acostarás conmigo porque para eso eres mujer y yo varón. y su, todo su, su superior jerárquico. Venía hoy también el periódico, que también en caso de dos militares, un superior sobre otro, venía hoy en El Público, que tampoco es un periódico, que le decía al superior al otro, te voy a hacer un traje de saliva, y no se refería a que le iba a dar escupitajos, no, se refería a que le iba a chupar entero. Y luego le decía, lo que pasa en Alborán se queda en Alborán, no sé qué, claro, el subalterno pues lo ha denunciado, lógicamente. Pues eso, ¿no? Igual que en las empresas, ¿no? Pues si hay un jefe que es el que parte el bacalao y tiene alguien por debajo, sea hombre, sea mujer, sea secretaria, y si encima se mezcla con las relaciones, con el tema de partecado de machismo, pues ¿qué pasa? Pues que hacen abuso de ese poder, por supuesto, por supuesto. Mira, ya que hemos hablado de eso, vamos a hablar de otra cosa que es un abuso de poder brutal y repugnante por parte de soldados, en este caso los cascos azules, que el presidente reparte por el orbe para ejecutar la justicia y la paz y todo eso, ¿no? Y mediar, pues ha renunciado un alto funcionario de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que denunció violaciones de niños por cascos azules. Este hombre se llama Anders Kompass y ha dicho que su decisión se debe a la total impunidad que sigue rodeando estos casos. El alto funcionario de la ONU denunció violaciones de niños por soldados internacionales. ¿Puedes recordar el caso? Sí, sí, en República Centroafricana. Y eso, ha renunciado a su cargo para protestar contra la total impunidad que sigue rodeando estos casos. Dice que había que esta dimisión la ha entregado hace poco y se va a hacer efectiva a finales de agosto. Y bueno, hace más de 30 años trabajaba para la ONU. Es que no es un radical extremista. Ha tirado la toalla, se ha rendido después de constatar la absoluta, total impunidad de quienes abusaron de su autoridad en grados diversos. Y como la falta de voluntad, sobre todo de la jerarquía de la ONU, no solo la militar, sino de la ONU, de la jerarquía, de expresar cualquier pesar por estas violaciones, no de derechos humanos, sino violaciones de seres humanos, de niños, de menores, por parte de soldados de la ONU. Para que veamos hasta dónde llega esto. Hasta donde no son casos anecdóticos. Eso es el pan suyo de cada día. Es que estamos hablando de un funcionario de la ONU que lleva 30 años en esa institución, que no es ningún radical extremista, ni muchísimo menos, que es un firme convencido y partidario de la existencia del Estado y la existencia de la ONU y demás. Y para que una persona de ese tipo llegue a ese extremo, ¿no? De tirar la toalla, porque hay connivencia, alegría, participación, colaboración, no solo, como dices además, tú, de los cascos azules, sino de la propia ONU. Es decir, ni siquiera el ánimo de investigarlo, ni siquiera el ánimo de ver qué es lo que está pasando allí, cuando estamos hablando de menores, que luego se llenan la boca de, bueno, los menores, estamos hablando de niños y de niñas, que luego se llenan la boca con que hay que proteger a los niños y a las niñas y demás, sí, ya vemos cómo les protegen, demasiado bien les protegen. No me gusta hacer humor negro, pero quienes llenan la boca es los soldados, la boca de los niños, esa es la realidad. Que encima lo venden como, no, es que vamos a protegerles. Es una auténtica vergüenza, de un escándalo. Mira, también quiero hablar de un tema que está saliendo en los medios de comunicación españoles rodeado de un gran morbo, pero es un tema que quiero tratar, porque habla también de la situación de la mujer, ¿no? Dentro del patriarcado, de cómo se trata a la mujer en caso de algo tan repugnante y repulsivo como la industria pornográfica, ¿no? Ya sabemos qué valores defiende eso. Y en el caso de este tal rey del porno español que ahora está en prisión, llamado Torbe o no sé qué leche, es un tipo repugnante, que ha trascendido ahora por medio de comunicación. Bueno, en teoría le han metido porque había menores que habían participado en grabaciones pornográficas, menores. Claro, no, normalmente no son menores que vengan aquí de la Moraleja, ni de colegios aquí, ni de la universidad y tal. Son menores ucranianas que han venido aquí, no se sabe si engañadas o no, han venido en teoría a participar en grabaciones porno, pues eso, absolutamente repulsivas, de una cosa que se llaman bukakes o no sé qué. Yo me he quedado espantado, que no sabía el conocimiento de esa cosa, que es que dentro del tipo de sexualidad y el tipo de relaciones de poder que reproduce, que instiga la repugnante industria pornográfica, esos bukakes, no sé cómo lo llaman, consisten, por lo visto, en que salga una chavala, una mujer, con incluso 90 tíos a correrse, a relaciones, a chuparse la cola cable como que, o sea, unas auténticas aberraciones. Bueno, ha salido esto. He podido ver algunos programas de mierda, como el programa de Ana Rosa, por momentos en la tele, el nivel de debate que hay en torno a ello, y era como para caerse de culo. O sea, es increíble, porque estaban entrevistando en concreto a uno de los hombres que participaba en estas cosas, no a una de las mujeres, sino a uno de los hombres, a uno de los 90, 80, 50 hombres que van ahí a que se la chupe una chavala que ha venido de Ucrania, que acaba de cumplir 18 años o que ni los tiene, ¿vale? Bueno, es una cosa que te pone mal cuerpo, ¿no? Y salía, le estaban preguntando a él y decía, bueno, de hecho, tan repugnante, fijaros la diferencia. Dicen, bueno, no, los hombres y las mujeres en la industria porno, no. las chavalas, esas les pagan a ellas, ¿no? Pero hasta hace poco, el Torbe este, los hombres que iban ahí a participar en esos repugnantes grabaciones, pagaban ellos. O sea, las mujeres las pagaban, pero los hombres pagaban por participar. Pagaban 20 euros y al final, o pagaban un bono de 50 euros para que te llamaran y ir ahí en fila a que una chavala te chupara a 80 tíos. Pagaban ellos. Ahora ya con un nuevo, con una había empezado a hacer negocios con un hombre de Ucrania, que es como se ha destapado todo eso. Y este ucraniano, este ya empezó a pagar a los hombres 20 euros, pero fijaros, 20 euros. O sea, me refiero, los hombres que van ahí no van para sacar dinero. Van para satisfacer unas fantasías sexuales alimentadas también por la repugnante industria porno, que consiste en que 20, 40, 50, 80 tíos estén ahí a que se chupándosela a una chavala y acaben todos corriéndoles en la cara, que es el tipo de sexualidad, ¿no? que se vende por la sexualidad de... y de denigración de la mujer y de ya directamente, pues eso, cosas de directamente ya, yo no sé cómo llamar, si eso es snuff, maltrato, bueno, algo, cosas de eso, ¿no? Entonces, el nivel. Y es que encima contaban en el programa, que es que me quedé escandalizado, de verdad. Contaban en el programa cómo estos hombres llegaban, les daban un brazalete a cada uno con un número del 1 al 90, en ese caso, ¿no? Sí. Una bolsa para que metieran su ropa y ahí, pues nada, entraban a... Y decía una de las mujeres que había comentando esta repugnancia, decía una de las de ahí, dice, claro, fíjate, les trataban como a ganado. Y yo dije, ¿qué? Malditas miserables, hija de la grandísima no sé qué. O sea, ¿estáis diciendo que a los hombres que iban ahí les trataban como a ganado? Se refería a la mujer. Se refería a los hombres. Como les daban su numerito, que eran como ganado. No digo, cabrón. Yo más que como ganado, los veo como clientes. Y la mujer que estaba ahí, ¿cómo las trataban? Pero que eso lo veo yo como cliente, ¿no? ¿Quién tiene la vez? Mi turno, pago. No, eso no es ganado. Sí, sí, sí. Bueno, ganado eso que he llevado. Se preocupaban, fijaros, se preocupaban por ellos en vez de hablar de la chica. Bueno, solo digo que es un tema. Es repugnante, ¿no? Es repugnante, pues, la sociedad en la que vivimos, el heteropatriarcado, el machismo más recalcitrante, todo es todo asqueroso. Y ese tipo de consumo de exceso, esas grabaciones, mira, me da igual que sean legales, Eso es que la legalidad, la ética o la moral no tienen nada que ver, son cosas muy distintas, pues, pero desde igual. Luego. Pero no, lo que me refiero es que la sexualidad... No repugnante porque sea asqueroso, me refiero tal, sino es repugnante en sí, el hecho de un abuso de poder... Encima claro, grabado pero porque, y encima difundido. Porque la sexualidad y la pornografía o cualquier cosa dentro del sistema capitalista funciona con la lógica del capitalismo. Entonces, es que para colmo hablaban ahí igual de que hay que ser consumidor compulsivo de hamburguesas, hay que ser consumidor compulsivo de mujeres. Esta periodista esta de la mamarracha infame de la Ana Rosa, el gran problema suyo es que bueno, pero si ellas se dejaban, si había consentimiento, si es consentido, sí, claro que es consentido. Claro, igual que la y gente consiente trabajar por 500 euros. Y los niños que les se la chupan a los cascos azules por una chocolatina... Claro, también es consentido, ¿verdad? Es un consentimiento muy justo. ¿Cómo que consentimiento? ¿Consentimiento? ¿Qué es consentimiento? Para que haya consentimiento, tiene que haber libertad. Aquí no hay libertad de nada. Tiene que haber un plano de igualdad. Si no hay un plano de igualdad, no hay consentimiento. Entonces no puede haber consentimiento cuando no hay un plano de igualdad. Que se dejen de tonterías y se dejen de gilipolleces. Entonces, simplemente... Pero, a ver, yo te veo bastante y te entiendo, pero me refiero... O sea, es la lógica del capital. Sí, igual que hay que consumir hamburguesas un euro y comer 30, hay que consumir mujeres, hay que consumir sexo, hay que consumir lo que sea. Pues tú lo has y dicho, ya no hay, y ya no, como las hamburguesas claro, son carne, pues, efectivamente, siempre carne lo han sido, o sea, siempre y más en este sistema. Sí. Entonces, concreto en cosas como la industria pornográfica. Claro, y esa degradación que, pues, yo que sé, que podía existir en el porno cuando yo tenía 15 años sobre el porno que puede existir ahora, yo creo que está muy vinculado al consumo inmediato, vinculado también a las tecnologías de la inmediatez, porque es que me refiero la visión de la sexualidad y de las relaciones entre hombres y mujeres como un servicio hacia el varón, que ya está. La industria pornográfica es algo bueno. Es decir, tú entras en cualquier página porno y el 99% en la tía chupando, corriendo, esa mierda es. Claro, absolutamente. ¿Qué tipo de la gente que se educa sexualmente? Como desgraciadamente yo creo que cada vez hay más con este acceso de barra libre a 24 horas. Es que claro, antes con los dispositivos electrónicos al porno, la gente que su sexualidad se puede decir que la nutre de esa basura, ¿qué tipo de sexualidad y de relación va a querer establecer? Pues es que ese es un tema, sería muy interesante hablar más profundamente, porque igual que no, a veces a un niño o una niña le tienes que explicar que Superman no es real, es un actor y que es ficción, claro. Sperman tampoco es real, sí, claro, es una ficción, y están consumiendo una sexualidad ficticia. Construyen su sexualidad sobre están construyendo sobre algo aborrecible. Una teatralización, sí, repugnante, efectivamente, y ultra y machista, denigrante. A mí me da miedo cómo luego, el día que tengan una relación de verdad con una persona, puedan actuar en esas relaciones, porque si los modelos y los ejemplos y es eso, y su sexualidad no es descubierta, pues, como lo era antes, con la propia vida. Esto alimenta, pues, ¿qué alimenta? 40 segundos. Alimenta una sociedad, pues, cada vez más machista, más represora hacia la mujer, y un papel de la mujer, pues eso, como pura carne. Y bueno, y fijaros todo lo que hay en torno a esto. ¿Me has dicho que queda poco tiempo o qué pasa? 20 segundos. Que nos quedan 20 segundos de programa, no puede ser. Claro que sí. Bueno, pues esta triste contratertulia, que ha sido un duelo solo entre, tampoco nos hemos esperado mucho, entre dos personas. Esperamos en los siguientes programas estar aquí más gente para que sea más ameno. Nos despedimos y nada, por favor, que nadie vaya a votar, que nadie consuma por.